in the air, baby. En vivo, buenas tardes, queridos tensioneros. En este martes, una temperatura de 13 grados 7, habiendo ganado a Brasil en una... Tristeza no ten fin. Las noticias de C5N, justamente cuando nombramos la gran victoria de Argentina frente a Brasil. Realmente el equipo parece iluminarse un poco más, y Messi, mientras más se libera, se siente suelto, apareció el Kun, que tanto esperábamos que aparezca. Principalmente los que somos de Independiente, como quien les habla, que queremos ver al Kun que siga triunfando en Europa y a los 28, 29, 30 vuelva Independiente, como están haciendo últimamente las figuras. Y yo que con últimamente el pasar del tiempo, es como que cobro una fuerza mimética, casi diría, con mi querido profesor Dieguito Cano, pero hay algo que nos difiere muchísimo. Él es un yogui apasionadísimo del deporte, de esas disciplinas, y yo debo ser un músico colgado, porque de verdad que ni vi el partido ni nada, y le pregunto a las 5 de la tarde, viendo acá, che, ¿y Argentina cómo salió? Bueno, ganó 3-0, me dice, no. Así que bueno, la verdad que me pone muy contento. Esto, eso sí, no vi nada. Por eso, este programa tiene noticias... Generalmente no las más evidentes que vemos en los diarios, sino noticias específicas. Si son las evidentes, yo estoy en el horno. Sí, leer diarios a vos. Y para esto, para el tensiómetro. Para el tensiómetro, exactamente. Noticias buenas que generan, que dan a revelar conocimientos, investigaciones dentro de la área de las neurociencias, la mente, desarrollo del cerebro. Bueno, para eso estamos aquí y para eso vamos a ir ahora a las noticias. Vamos a las noticias. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Esta noticia que viene del diario de Paraguay de Asunción, del ABC Digital. Miren a los que ha llegado la tecnología. En poco tiempo habrá más celulares para diagnosticar el cuerpo humano. Se dice que vino el presidente de la multinacional coreana, la Nuga Vest, el coreano Shin Hyo-cho, y dijo que lanzará al mercado un nuevo sistema de celulares con los que se puede realizar diagnósticos del cuerpo humano y remitir los resultados al hospital o al médico de cabecera. Ah, bueno. En lo que es el avance, bastante piola esto, porque van a controlar estos celulares. El pálpito del corazón, la presión arterial, el nivel de azúcar y oxígeno en la sangre. Y con estos datos, el objetivo es empezar a prevenir eventualidades, accidentes como, uno de ellos, el ataque cardíaco. Ahora, bueno, ahora la tecnología avanza cada vez más rápidamente y con estos celulares, estar ligado al hospital y enviar los datos al médico, se va a empezar a acelerar todos los tratamientos. Por lo menos así va a ser en Corea. Va a ser el primer país que lo pruebe. Ellos son los que lo desarrollaron, ¿no? Sí, los coreanos, exactamente. Nuga Vest, la empresa. Y también dice que lo van a pasar en los gimnasios, en los aparatos, los que utilizamos cualquiera cuando va a correr un gimnasio y demás, que algunos ya están midiendo la presión cardíaca, pero bueno, ahora quieren que los aparatos comiencen también a analizar la presión arterial, el nivel de azúcar y oxígeno en sangre, para también cualquier eventualidad que esté pasando en un gimnasio, se remita inmediatamente al hospital más cercano. Bastante piola el avance. Estos avances tecnológicos son bastante buenos. ¿Cómo es esto que dijiste vos hace uno, dos, tres programas de cómo a veces poner la tecnología al servicio de este tipo de cosas, que bien utilizada que está, ¿no? Sí, porque debe haber menos la proporción, pero hay a veces gente que dice que empieza a hacer gimnasio sin hacer la evaluación predeportiva, como hablamos la otra vez. Exactamente. Que no solo tienen que ver los cardiólogos, sino no es el electrocardiograma, sino muchas más cosas. Entonces estos podés empezar a darte cuenta que si empiezan a subir rápidamente las pulsaciones, que haya un aviso, algo previo, o sea, algo que registre lo que esté pasando dentro. Yo creo que sí, va a ser bastante bueno, más allá de que no sé cuántos casos debe haber, pero si lo están dando, si ya están lanzando un celular con todo este tipo de tecnología, es porque los casos deben ir en aumento. O generan también lo que buscan realmente todas las obras sociales y todo el sistema de salud de los países, es evitar gastos excesivos en el sistema de salud. Ahora también en Londres salió que van a prohibir le van a retirar la paternidad a aquellos padres que permitan que sus hijos sean obesos, o sea, por negligencia. No estaba enterado de ese dato. El sistema de salud de Londres dice que prevé que para el 2025, 2000 ¿hasta ese lugar llegó? Va a haber un 21% de obesos. Y de niños obesos. y dicen que justamente eso va a impactar muy fuertemente el presupuesto del gobierno. El gobierno. Que vaya destinado a salud. Entonces quiere empezar a prevenir este tipo de gastos, ya empezando desde ya en 2008 que estamos. Y también dice que esta tecnología van a poner también pequeños sensores adheridos al cuerpo para que uno se pueda ir chequeando. Son como auriculares de un MP3 que se colocan en el brazo con una banda. Y así van a poder emitir todos los la información a través de, como lo hacen ya los Polar, a través de las frecuencias, a este centro de comando que tiene el celular. Y que esperan que más o menos dure o empiece a funcionar dentro de 3 años, 2011. Bastante bien. Realmente interesante. Bueno, Dieguito, y ahora que estamos con el tema, como decíamos hoy, Argentina, Brasil y las Olimpiadas, te traigo una noticia del diario Clarín. Epa, se cae el instrumento, debe ser que está con ganas de salir a la cancha. Se deschavó. Se deschavó solo, ¿no? Bueno, nosotros todavía no dijimos nada. Ustedes no escucharon nada, gente, es solamente mi voz, que tengo propiedades. Evolución humana a la carta. Hace años que se venía anunciando que Pekín 2008 serían los juegos del dopaje genético. ¿Leyeron bien? Escucharon bien, mejor dicho. Dopaje genético. Sin dejar rastro en los análisis. Hasta ahora, por ahora no hubo ninguna prueba de que esto ya ocurrió, pero lo que nadie duda es que si no es en Pekín, Londres 2012, o si va bien a los madrilenses, 2016. Muchos expertos advierten de que tomar las riendas de la evolución para lograr una versión avanzada de la especie humana ya no es más un sueño freak, por decirlo de una manera, una cosa de ficción cinematográfica. Sí, de Ray Bradbury. Exactamente. Bueno, como en Mundo Feliz hablaba de la clonación y todo, fíjate que ya pasa. Ese libro es una cosa impresionante. Aldous Huxley, muy recomendado para todos. Dice, tal vez en un futuro no lejano, los padres, mirá hasta dónde llega esto, podrán decidir si le regalan a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, genes de resistencia al SIDA, al Alzheimer, o que los hagan más listos y longevos. La idea del dopaje genético, que es lo que trata esto en cuestión, deriva de una técnica médica que se investiga hace 3 décadas, que es la terapia génica. El famoso el gen argentino. Y nosotros tenemos otro gen en nuestras prácticas que no lo vamos a revelar. Lo que dice es que la metodología intenta curar enfermedades como, a base de actuar directamente sobre los genes que intervienen en ella y no sobre los productos, las proteínas, que es lo que hacen los fármacos habituales. ¿Cómo? Por ejemplo, introducen en el organismo de pacientes genes cuya falta causa la enfermedad o, a su vez, eliminar los que predisponen a sufrir alguna patología, por ejemplo un cáncer. Ahora claro, las mismas técnicas de la terapia génica pueden usarse no para curar enfermedades, sino para modificar rasgos de la persona. Que esto es lo importante. En teoría, el dopaje genético podría proporcionar, por ejemplo, músculos más fuertes, que se recuperen antes, un mejor sistema de generación de sangre, más aporte de oxígeno, un metabolismo más eficiente. Ahora salta el interrogante tan claro en esta noticia, ¿no? El asunto de la mejora genética de los humanos plantea 2 temores con gran fuerza. La posibilidad de que aumenten las desigualdades y, bueno, que dejemos de ser humanos. Sobre lo primero, dicen que la ética de negar un beneficio a unos pocos hasta que todos puedan disfrutar de él es dudosa. Yeah. Y recuerdan que no es esa la estrategia seguida para la mayor parte de las nuevas tecnologías. La educación, de hecho, lo mismo que el entrenamiento de élite o los fármacos contra el SIDA, siguen sin ser universalmente accesibles, con lo cual esto no introduciría algo nuevo. Ah, bueno, pero ahora realmente hace muchos años también se había hablado que el hombre va a buscar naturalmente lo mejor de la raza negra, lo mejor de la raza blanca, lo mejor de la raza amarilla, lo mejor, o sea, y armar el super 2.0. Y armar el superhombre, como dijo Nietzsche en su momento. Y sí. Pero esas cosas, viste, que uno las hable, dice, todo delirio. Pero cuántos, lo de un mundo feliz no es chiste, o sea, cuántas cosas se han predicho o puestas de una forma literaria. Exactamente. Y terminan pasando en la realidad. Bueno, y Julio Verne, que varios libros. No era ningún gilón. Claro, que hablaba de la. Sí, sí, como imaginaba. Bueno, y además, yo creo que nunca trajimos una noticia, pero que viene al caso de comentarla ahora, sobre la transmisión de una. ¿Cómo se comunica de un ADN? Ah. El gen de un ADN a otro. que han hecho pruebas y que han salido, o sea, que han salido bien, pero todavía no sé por qué no han, por algún tema ético o no sabemos todavía la razón específica, por eso todavía no hablamos bien del tema, pero que es, claro, es un hallazgo muy reciente, muy ¿no? reciente, que queremos hablar con alguien especialista más bien, donde ponen dos ADNs, uno que está enfermo o tiene una falta, y lo comunican a través de una frecuencia. Tienen que encontrar la frecuencia exacta para que los dos se sientan conectados. Y una vez que están conectados, la falencia del ADN que tenía la ausencia o la carencia de alguna vitamina o alguna producción de algo, se curaba inmediatamente sin efectos secundarios. Eso es algo que curar enfermedades de ese tipo, poniendo, transmitiendo un ADN de una persona a otra. Con algo tan específico. Algo, sí, ¿no? Es una frecuencia. Dice que todos tenemos una frecuencia como un código. Bueno, hace la radio, ustedes están ahora en el dial 91.3. Bueno, el genoma, el ADN también, tiene que coincidir los dos en vibración y se traspasa la información de uno al otro. Bueno, ya que decís lo del dial, perdóname que te interrumpa, tírate los números. Los teléfonos, todo mensaje nos pueden dejar al 4732-1122, 4732-1122. O por mail a eltensiómetro@gmail.com.ar. Acá hay uno que vino tarde en el programa anterior, muy gracioso, que tiene que ver con respecto a las recetas, que dicen que aflojen con las comidas, y que aflojen con las comidas, ¿acaso por qué me pediste la antidieta? Un alumno hablando de la antidieta y estamos dando recetas a veces un poco lindas para el postre, son que llenan la panza. Che, pero si es todo sano lo que trae meme. Sí. Es verdad, nosotros traemos acá las tortas y demás, pero muy ricas las tortas que traemos, que hacen los catering, los García. Oh, acá en la producción nadie se ha quejado de eso. Es más, creo que lo van a llamar para... Dice que tienen ganas de que le haga el servicio porque están como locos con las tortas que hemos traído. Sí. Bueno, y yo tengo... Contame. Hablando de comida, mirá. Comer con los sentidos. Uy, estamos sincronizados. Esto es una cosa. El diario Vanguardia de España, viene esta noticia, que... Dice que es evidente que comer no es solo un capricho de nuestra barriga, sino una respuesta a una estimulación sensorial compleja que involucra todos nuestros sentidos. Hace un análisis, toda la noticia, del gusto, del oído, del olfato, cómo la comida entra por todos nuestros sentidos. Las papilas gustativas dicen que hay 10.000 papilas gustativas, pero que no solo ella es determinante para saborear una cocina, sino... El olfato es muy importante, es uno de los más importantes. Aparte del olfato, dice que tiene una nos acerca a la esfera emocional mucho más rápidamente que cualquier otro sentido. Ah, mirá eso, ¿eh? Por lo tanto, tiene que oler, el aroma de la comida es muy importante. Y por otro lado, la vista, cómo llega la comida, es importante, cómo se presenta también. Lo visual es muy importante, hace que uno esté sintiendo comer bien. Y han hecho un experimento muy notable que hicieron... A unas personas le presentaron un plato y estaban comiendo mariscos. Y le pusieron un iPod con música del mar de fondo, olas, gaviotas. Y después a otros le pusieron la misma comida sin nada y con el iPod. Y todos coincidieron de que se sintieron que estaban disfrutando más de la comida cuando estaban escuchando la música. O sea, cómo la estimulación auditiva también mejoró la sensación de que están comiendo algo más rico. O más nutritivo. ¿Cómo repercute esto, eh? Sí, es increíble. Y bueno, así es que se están estudiando también la neurociencia aplicada a la gastronomía. Las neurociencias invadiéndolo todo, ¿eh? Es la ciencia del nuevo milenio. Nuevo milenio. Querido, y hablando de ciencia, tengo una última perlita muy cortita. Vos que sos un viejo zorro, muy lindo. La ciencia que oculta la magia. Esto es de Madrid. Yo soy prestidigitador. Bueno, vos sos un gran... No. Todos chistes, pero nada por aquí, nada por allá. No. Abra cadabra, pata de cabra. Estos magos, fíjate, un estudio que publicaron en Nature Reviews Neuroscience, la prestigiosa publicación, analiza los procesos cognitivos y las ilusiones visuales que impiden que nuestro cerebro pueda develar el truco. Si los magos son artistas de la atención y la conciencia, lo que hacen es manipular estos procesos cognitivos de forma dramática, actuación tras actuación. La investigación desentraña el mecanismo que subyace tras las fantasías visuales y las cognitivas. En las primeras, la percepción del estímulo difiere de la realidad física. Por ejemplo, el típico truco de la cuchara que se dobla por arte de magia. Matrix. Bueno, no se dobla, viejo. El movimiento empleado por el mago distorsiona la imagen que vemos y hace que nuestro cerebro caiga en la trampa. Ahora, las ilusiones cognitivas no funcionan tanto en ese nivel sensorial. Tienen mucho más que ver con la experiencia de los ilusionistas a la hora de manipular la mente del público. Lo que proponía Martínez Conde, que es coautora de esta investigación, es llevar estas técnicas al laboratorio. ¿Para qué? Para poder ampliar el conocimiento de las bases neuronales y la comprensión de los mecanismos que controlan la atención, cómo funcionan y cómo manipularlos. Dice la autora, sabemos que un conjunto de magos lee revistas de divulgación científica, mirá hasta dónde llega esto, y presta mucho atención a las neurociencias conectivas. Dice, sería útil en el colegio para captar el interés de los alumnos, por ejemplo, en los trastornos de la atención, la hiperactividad o también el Alzheimer. Cosa que vamos a hablar justamente en hoy. Nuestro próximo bloque. Tenemos una especialista en el tema, Eugenia Landajo, experta en PNL, que está empezando a dar charlas en colegios por los fracasos escolares de las personas que son hiperkinéticos, que necesitan pasar las cosas por el cuerpo. Y es muy cierto lo que sí, yo tengo un amigo que es mago, muy cercano, y que no utiliza, digamos, no solo es que utiliza este tipo de información, sino que sí, medita previamente y dice que después está mucho más aceitado, coordinado, rápido, para hacer los movimientos de distracción y todo para que salga bien. Y bueno, hemos llegado al momento de pasar a la música. Y para no traje esta vez, nada hoy, no traje el iPod. Yo no te di con el iPod, y me preocupé, pero te di con una cosa bastante voluptuosa, una caja grande, parece la caja de Pandora. Pero se abre y hace toin. El sonido. Así que tenemos hoy en vivo una canción que hasta el momento yo no sé, así que no la puedo presentar bien. Él lo sabe, él lo porque sabe esta nada. Canción no está ni en el blogspot de Santiago Bezazo, ni en nada. Esto no está en ningún lado. ¡Qué grande! ¡Ahí, Pancho! ¡Ay, los aplausos! Vamos, todavía esta es la tribuna que me alienta desde siempre, ¿no? Hoy no tenemos a Gustavo en ausencia, tenemos a Pancho Ner aquí operándonos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, te traje una perlita, que esto ya es una gran perlita, porque es un tema de mi autoría. No está en mi space, como vos bien dijiste. Nunca lo escuché. No tengo así que debe ser una versión acústica, humilde, con esta voz de pato que pensé que tenía la perfecta salud, pero un mínimo resfrío me vino estos días. Este chico está cantando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás esperando? Un, dos, tres, en tus palabras, maneras, en ese modo de actuar extraño. No sé si es ilusión que me anhelas, lo cierto es que tu ser me acelera, nena. ¿Qué estás esperando con esa indecisión traicionera? ¿Qué estás esperando? Las vueltas que me desespera. Saltar de la esperanza a la pena, mi cuerpo no digiere tu cena. Corazón abierto se entrega, si hasta la luna desde arriba no se la nena. ¿Qué estás esperando con esa indecisión traicionera? ¿Qué estás esperando? No me dan paz esos ojitos que alegas. ¿La percusión, Dieguito? Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

hiperkinéticos, o sea, se los llama kinestésicos, que necesitan pasar las cosas por el cuerpo, si mal no estoy diciendo, o sea, son muy... Ahora yo lo voy a dejar, yo lo estoy presentando. Claro. Que necesitan, es decir, son muy hiperactivos, se distraen con lo visual, no les interesa mucho, lo auditivo tampoco, claro, los atrapa, lo que llaman DDE, creo que... ADD. Y tanta Ritalin y cosas así les dan, ¿no? Claro, y dicen... Sí. Dicen que son hiperactivos. Y acá tenemos una noticia relevante para el tema, para comenzar, y la dejamos ya hablar a la experta Eugenia, yo me corro del ADD o demás, que dicen, fíjense, nuestro héroe de Beijing 2008, que es Michael Phelps, nuestro, lo tomamos... Y la humanidad. Es argentino, así acá, pero... No, fíjense, a los 8 años, cuando estaba en el colegio primario, padecía de déficit de atención con hiperactividad. Entonces su madre lo empezó a volcar al deporte. Y un profesor de la escuela, el profesor de lengua, dijo que él nunca iba a poder ser un triunfador y nunca iba a llegar a nada. Fíjense lo que es ahora. Cómo, porque no sepa leer una cosa de lengua, literatura, o porque no pueda captar la atención, o capturar la atención a través de ese medio, no significa, no está relacionado con el éxito. Fíjense lo que es. Paradojas, ¿no? Exactamente lo que es. Por eso, bueno, ahora Eugenio nos va a hablar un poco de estos chicos que están apareciendo bastante en esta época, me estoy refiriendo al 2000 en adelante. Los chicos son hiperactivos, o parecen que cambian de un tema a otro tan salteadamente, o no pueden capturar la atención, sostenerse y sentarse. Incluso tenemos Pacho dijo noticia, un poco, ¿no? Claro, Pacho dijo un poco, la vez pasada decía que ahora el chico requiere estímulos constantes, más difícil que se siente hacer un ejercicio matemático y se pone a reflexionar. O sea, hay que hacerlo sentar o lograr profundidad de otra manera. Pero bueno, para eso dejamos ahora a Eugenia, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Esperamos que nos aportes algo, así que nos habías dicho el título que me gustó. Del título de la charla, ¿cómo iba a ser? El alumno kinestésico y el fracaso escolar. Y el fracaso escolar. Primeramente debería explicar qué es kinestésico. Sí, por favor. Para que entiendan. A ver, yo les voy a decir a ustedes y a los que nos están escuchando que recuerden la última vez que comieron un helado. Sí. Entonces, lo ven, sí. Oyen, sienten, el frío. Saborean o huelen. Yo creo que es una gran pregunta. Tengo una mezcla visual con frío. Claro, pues puede ser que vos te veas en el momento que entrabas en la heladería a comprar el helado, o puede ser que sientas el frío del sí. helado en la boca. Yo creo o que visual ahí, 100%. Sí. Oigas una canción que había ese momento, o alguien que te dice vamos a tomar un helado. Bueno, esto es un poco lo que nosotros hacemos para recordar. Un tipo test, ¿no? Recordamos de determinadas maneras. Por ejemplo, nuestro pensamiento tiene que ver con los recuerdos. Nosotros recordamos de forma consciente e inconsciente. Y recordamos a través de imágenes, sonidos, sensaciones, sabores y olores. En programación neurolingüística, ellos aglutinan todos estos en tres clases, que son visual, claro. auditivo y el kinestésico, que entraría ahí todo lo que es sensaciones, o sea, olfato, gusto y tacto. Ajá, okay. ¿Está? O sea, se aglutinan de esta manera. Esto es para explicar ahora qué es kinestésico. Y les paso a hacer una pequeña explicación de cuál es cada uno, ¿no? El auditivo, el visual, es una persona que tiene un proceso de pensamiento rápido. Piensa muy rápidamente. Piensa imágenes que le representan ideas, piensa varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y tiene la capacidad de ver imágenes, ¿está? Sí, sí, sí. Les cuesta memorizar en forma auditiva, y para aprender necesitan gráficos, esquemas e imágenes. Claro. ¿Está? Este es el visual. El visual. Después tenemos el auditivo, que tiene un proceso de pensamiento mucho más secuencial y ordenado. Una idea va atrás de la otra, ¿está? Sí. Aprenden hablando y escuchando. Sí, sí. Pueden hacer abstracciones. También se interesa mucho en lo que son palabras y hechos. Claro, filosófico, literatura. Sí. Les cuesta visualizar esquemas, por ejemplo, contrariamente a los visuales. Y, por ejemplo, cuando uno les quiere enseñar algo, tiene que explicarle cuidadosamente las cosas, tiene que darle definiciones claras, tienen que incitarlo a hacer preguntas. Mm. Claro. Y después tenemos el kinestésico, que es la persona que pasa todo a través de las sensaciones. ¿Cómo se siente al respecto? A través del cuerpo. Ajá. Recuerdan en base a sentimientos. Aprenden físicamente, implicados en lo que están haciendo. Claro. ¿Mm? le gustan mucho las materias técnicas y se mueven, por ejemplo, mientras estudian, caminan. Son personas que cuando están estudiando necesitan caminar. ¿Está? Esto sería lo que es visual, auditivo y kinestésico para que la gente entienda. Me río porque yo a veces, unos amigos, Gonzalo me conoce mucho. Siempre cuando empiezo a pensar, empiezo a caminar. Es una cosa impresionante. Siempre lo haces, ¿eh? Y si empiezo a caminar. Pero no hace mucho lo empecé a hacer, ¿eh? No es una cosa que lo hacía antes. Hay una prueba que dicen, por ejemplo, si un amigo tuyo se va de viaje y quiere que le cuides el perro, ¿no? ¿Qué te resulta mejor? ¿Que te lo diga, que te lo escriba o que te muestre cómo hacerlo? Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Hay distintas formas de que uno puede aprender o recibir la información. Sí, sí, ahora. Ahora, ¿hay tendencias? ¿Siempre es una cosa tan uno, el otro o el otro? No. ¿O hay combinaciones? No, mayormente puedes utilizar uno. Lo que pasa es que en distintas situaciones vos utilizás distintas formas de recibir la información. Mayormente utilizás uno. Y lo bueno sería que vos pudieras ser consciente de qué es lo que estás utilizando para, en distintas situaciones, utilizar distintas cosas. Yo contaba, no sé si lo conté acá la otra vez, que yo, por ejemplo, siendo absolutamente visual, me compraba zapatos porque eran lindos. Y después cuando me los ponía no podían caminar ni tres cuadras porque no lo había pasado por la parte del cuerpo. Sí, sí, sí, verdad. Ese tipo de errores que ahora nos causa gracia, pero son muy comunes. Son muy comunes. Detalles a tener en cuenta. O gente que te dice, bueno, te quiere explicar algo y te habla y no te entra nada porque en realidad vos necesitas verlo o necesitas pasarlo por el cuerpo porque sos cero auditivo en ese momento para una explicación. Sí, verdad. Después les quería explicar que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, esto creo que lo sabe todo el mundo, el derecho y el izquierdo. Uh-huh. Y los dos hacen distintos procesos mentales. El hemisferio izquierdo es el lógico, el del razonamiento, el de los números, el de los análisis, el de las abstracciones. Y el derecho es el que tiene que ver con las imágenes, con el color, con la representación de las formas, con lo abstracto, ¿está? La parte esto, más holística. Holística. Es la parte más holística. Integradora. El tema es que un poco los visuales y mayormente los kinestésicos se manejan con este hemisferio derecho. Claro. Entonces, perdóname, los visuales y los kinestésicos. Los visuales un poco y los kinestésicos mayormente. Bueno. Los auditivos se manejan más con el hemisferio lógico, que es el de los números, el de el lenguaje. Concepto, ¿entienden? Sí, sí, sí. Por ejemplo, te pasa que si perdés algo, viste que a veces uno empieza a hacer toda la secuencia de qué es lo que hice, dónde caminé, dónde lo puse, y no hay forma de que te acuerdes dónde está. Y de repente estás haciendo otra cosa y de repente, ¡tac!, te aparece. Aparece la imagen. Bueno, ese es el hemisferio derecho. Sí, sí, yo soy muy visual en esas cosas para encontrar. Mira, me viene la imagen en la cabeza dónde está. Pero a veces no te viene la imagen. No, sí, ahí. Entonces, esa cosa, viste, o esa las corazonadas, o intuyo que todo tiene que ver con ese hemisferio derecho. Después, yo quería contar un poco esto del alumno kinestésico. Sí. El alumno kinestésico está catalogado como la oveja negra de la educación. Claro, porque es inquieto, molesta. ¿Por qué? Porque la educación nuestra está mayormente dirigida a los auditivos y a los visuales. Sí, ahora se ha incorporado más lo visual con la tecnología, además. Y los chicos kinestésicos son chicos que necesitan moverse, que necesitan caminar, que necesitan tocar, que necesitan pasar por el cuerpo lo que aprenden. Claro. Entonces, cuando un profesor, por ejemplo, está estático en un lugar y larga todo el rollo y habla, el chico auditivo, el kinestésico, no entiende absolutamente nada. O sea, no presta atención, le resulta aburrido. Y aparte de eso, claro, le hace perder la atención. Le hace perder la atención, sí. Cosas, por ejemplo, yo tengo el cuento de mi hija de Belén, que no quiere que la nombre, pero la voy a nombrar. Ya hijo, demasiado tarde. Ni se te ocurre nombrarme. Se vino la imagen, la conozco. Lo lamento, pero ya ha sido nombrada. Bueno, ella en el colegio estaba catalogada como la ovejita negra, por una chica que se movía, que hablaba, se distraía. Bueno, ahora, ¿sabes qué sigue? Kinesiología. Terapia física. Claro. Yo cuando la vi, que se anotaba, vi la carrera, que eran 5 años, con un montón de cosas de anatomía, dije, pobrecita pero cero, porque estudiar, cero. Pero... Y vos sabés cómo está haciendo una carrera impresionante. Y hoy justo me contaba, que dice que, por ejemplo, la profesora de neurología, que neurología es dificilísimo, me dijo que ella le entendía... Porque esta señora se tocaba todo, cuando iba hablando, iba tocándose la cabeza, dónde estaba ubicada cada cosa. Claro, y entonces supongo ella... que aparte cada profesor debe tener su tipo de forma de explicar también, ¿no? Estos patrones. Lo que pasa es que en general no tienen estas diferencias. Ah. Entonces es bastante, hay muchos profesores que se largan nada más que hablar y a dar información. Y la información, si vos no la pasás por el cuerpo, es información. Yo no sé si es muy loco pensarlo, pero creo que en un futuro va a haber, de hecho así se hizo en pequeños reductos en enseñanza maestro-discípulo en la India. Pero que el colegio en un adelante haga una división así, tanto de profesores como de alumnos, no sería muy loco para optimizar la enseñanza. Los maestros sería bueno que pudieran identificar cuántos chicos kinestésicos, cuántos visuales y cuántos auditivos. Esta clase de kinestésico, esta clase de auditivo, esta visual. Claro, es medio difícil hacerlo. Pero en realidad lo que deberían hacer, lo que sería bueno que hicieran, es tratar de utilizar todos los canales de comunicación. O sea, darle información, hacer un esquema. Y en lo posible tratar de que los chicos kinestésicos puedan hacer algo, por ejemplo, o tocar lo que están haciendo, o que ellos se toquen. Los chicos, por ejemplo, que son muy kinestésicos y que están moviéndose, por ahí a veces se tranquilizan si pasa el profesor y le da una palmadita en la espalda, claro, o los toca, o los hace levantar y que ellos expliquen. Yo, por ejemplo, pienso en una clase de anatomía, si vos empezaras a tocarte dónde está cada parte, o le dijeras a los chicos, a ver, tóquense el corazón, ¿bien o más? Eso los hace pasar por el cuerpo. Claro, yo justo te iba a preguntar, ¿cómo debe cambiar, a partir de esto que estás diciendo, el rol de un profesor ahora en este momento, ¿no? O sea, tener que tener tantas cosas en consideración, y eso también salta el interrogante que un poco habíamos hablado en otro programa, ¿cuánto se involucra una institución o un profesor en el perfil completo de sus alumnos, ¿no? Porque, digamos, esto que vos estás diciendo me parece súper importante, y tal vez, a veces en la enseñanza se tiende a, como decirlo, universalizar, y bueno, se da de una manera y chau, y el que lo agarra y el que no. Y a veces trae sus conflictos, ¿no? Es que todas las tendencias, perfiles, acá identificas auditivo, visual, kinestésico. Yo creo en el futuro el coach, ahora en las empresas están hablando del coaching. Una persona que está atrás de otra, ayudando al crecimiento. No va a ser muy raro que en un futuro pase un maestro cada 10 alumnos, como hablábamos hoy. O sea, que tenga un maestro y se dedique de lleno a acompañar para acelerar un proceso de educación. Acá ya estamos viendo, está bien, hoy en día por ahí no se puede aplicar la estructura. Pero es bastante complicado, porque matemáticas es una cosa muy abstracta muy visual, medio difícil. Pero por ahí que se buscar la forma, que se buscar palitos, o cuando hacen problemas con los chicos, ponerle caramelitos y que entonces resuelvan el problema con los caramelitos y lo estén tocando. Para tener en cuenta a esas personas, o hacer participar a aquellas personas, como vos dijiste, que son kinestésicos, bueno, hacerlos participar, a saber identificarlos, por lo menos con la estructura de hoy, para seguir potenciando al máximo también que ellos aprendan. Y que no perturben después todo el resto, porque... Obvio, sí. Yo acá tengo un artículo de un señor que se llama Ricardo Ross, que hizo lo del alumno kinestésico y el fracaso escolar. Y cuenta de un chico que se llama Michael, es americano, que tiene 15 años y es el terror de los profesores. No obedece nunca, distrae a sus compañeros, alborota constantemente. Si se le trata de forma individual, es un chico encantador. Tiene un gran éxito en el deporte y juega desde que es pequeño al ajedrez. Pero Michael es un chico kinestésico y en el colegio es un fracasado escolar. No se entera de nada. Dice, es curioso porque en sexto, de primaria, sacaba unas notas extraordinarias. Dice, su profesora de sexto era una mujer muy cariñosa y tocaba a los chicos cuando les hablaba. Les hacía cantar, bailar y dibujar. Y se la pasaba muy bien en clase. Ese año sacó un montón de notas buenas. Claro, mira cómo influye. Realmente, que estoy seguro. Ahora, es inevitable no remitirme a mi experiencia particular cuando yo estudiaba. Realmente, ¿no? Yo lo viví al lado de este chico. Yo creo que muchas cosas no encajaban con mi perfil. En serio te lo digo, o sea, realmente me da la sensación de que a mí había ciertos lugares donde estaba cómodo y otros donde me quería ir corriendo, pero no porque me quería ir a hacer otra. Digamos, no, la forma en que se daba no la podía encajar. Bueno, de hecho te pasa estando en el colegio que tenés profesores donde te sentís cómodo, donde aprendes un montón porque tienen un don perfil especial, o porque por ahí encajan con tu modo de recibir la información, y otros que no. Si vos sos visual y se te para delante uno que habla todo así quietito, en definitiva, por ahí, en un momento dejas de prestar la atención. ¿Y esto ustedes lo van a empezar a dar ahora? ¿Dónde están ofreciendo? No, la idea es darlo en colegios un poco para padres y maestros, ambos. Porque esto también tiene que ver con los padres, cómo los pueden ayudar a estudiar a los chicos. Exactamente. Por ahí decirle, no, quédate quieto, sentate ahí, viste, estudiá. A lo mejor no es la forma que tiene ese chico de estudiar. Claro, necesita caminar, necesita tocar, necesita que le expliquen, necesita... Bueno, Belén, por ejemplo, este es el caso de kinesiología, tiene los huesos, y cuando estudiaba los huesos tenía un cráneo con todos los pedacitos de hueso y los iba armando. Claro. Entonces, ese tipo de cosas le facilita muchísimo a los chicos recibir la información. Claro, facilitarla a los chicos y que los padres sepan que ese tipo de actividades le va a ayudar mucho más al chico, sí, es verdad, más que a los chicos. Y que estos chicos que están catalogados como vagos, pero que todos los profesores dicen que no, pero son re inteligentes, pero son vagos, y tienen esto, ¿viste? Que en definitiva no se sienten atraídos por la forma en que les explican las cosas. No, me parece genial, la verdad, la propuesta. La verdad, bueno, te agradecemos muchísimo, Eugenia, que hayas venido, no sé si querés decir algo más. Sé que nos dejó algo, Eugenia ya cuando entró nos dejó algo muy bueno, para un cuentito para terminar en nuestra próxima sección de Yogasutra, es el consejo. Perfecto. Pero no sé si querés decir algo más. No, en realidad. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ampliar un poco esta información? Estamos armando una página web donde los profesores, armando algo bastante global, donde sí, puedan tener puntaje también, viste que ellos se hacen determinadas actividades o cursos o seminarios, adquieren puntaje también para la escuela. Entonces, bueno, la idea es armar una página web donde puedan arrancar, pero bueno, esto está en pañales. Perfecto, no, igual el mail es tuyo, es elandajo@arnet.com.ar. Para cualquier consulta que sea, cualquier también profesional o cualquier oyente, director del colegio, algo que quiera. Exactamente. Perfecto, me parece muy buena, muy piola. Si te interesa, podemos hacer un repasito del chico kinestésico. Dale. Vamos, dale. Anotado. Integra los conocimientos nuevos utilizando su cuerpo. Sí. Expresa sus pensamientos a través del cuerpo. Se mueve continuamente, sí. No para. Gesticula exageradamente. Son chicos que cuando hablan te van dibujando en el aire lo que quieren decir, ¿no? Es muy emotivo, muy afectivo. Son personas que necesitan que los toquen, que te abrazan, que necesitan que estés encima. Tocan a las personas, los objetos. Se tranquilizan cuando se los toca. Se aburren con los profesores tranquilos, les gustan las materias técnicas donde pueden experimentar, tienen una extraordinaria memoria de actuación, se mueven mientras estudian y llevan el ritmo con sus pies y con sus manos. Me contaba Belén que la que estaba atrás de ella la quería matar porque dice que estaba todo el tiempo moviendo las patitas y las manitos. Y es así, en realidad necesitan moverse, si los dejas quietos no pueden aprender. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos el mail elandajo@arnet.com.ar para mayor información. Bueno, Eugenia, muchas gracias por haber venido, en serio. Gracias a ustedes. Y ahora, Santiago. Bueno, ¿y ahora cuál? Segunda parte del día. ¿Segunda perlera? ¿Cómo me tienen hablando, eh? Pero esta no es tuya, me parece. No, esta no. Pero, y encima tenemos un invitado que va a ser más nervioso que antes. Testigo ocular, visual y kinestésico. Bueno, me cambié mi nombre artístico, no soy más Santiago Besazo, soy el chico kinestésico. Gente querida, esto es John Mayer, Your Body is a Wonderland. Afternoon, you got this room for two. One thing I left to do, discover me, discovering you. One mouth to every angel, your skin like porcelain. Pair of candy lips, your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Singing the gypsy of blankets. Take your big things and break 'em. This is bound to be a while. Your body is a wonderland, use my hands. Your body is a wonderland. Something about the way your hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards a pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed. Without my hand behind it, you want love, we'll make it. swimming a deep sea of blankets. Take your big bands, don't break 'em. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Use my hands. Your body is a wonderland. Cano y Ripoli, una empresa nacional, líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Dam Boutique, ropa de mujer, Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. Muy bien. Este cuento que voy a leer a continuación tiene que ver un poco con lo que hablamos en el programa anterior de los rótulos, cómo afectan los rótulos que se lo dicen a los chicos. Cuando se le da adornos, cuando le dicen sos un tonto, no sos inteligente, o demás rótulos que afectan la visión del chico o la personalidad. El cuento dice así: había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se rompió bajo sus pies y uno de ellos cayó al agua. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpearlo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo, y así lo salvó. Cuando los rescatistas llegaron y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso y es imposible que lo haya podido quebrar solo con esa piedra y esas manos tan pequeñas. En ese instante, un anciano que escuchaba se acercó y dijo, «Yo sé por qué pudo». «¿Por qué?», le preguntaron al anciano, y él contestó, «porque no había nadie a su alrededor que le dijera que no iba a poder». Muy bien. Muchas gracias, Eugenia, por el cuento. Realmente. Muy lindo. Y bueno, tenemos ahora, ¿no? No, teníamos al aire a Meme, pero no la pudimos sacar, no pudimos conectar. Bueno, no tendremos el placer de las recetas del día de hoy. Pero agradecemos entonces al Catering Los García, que sí nos da, tiene recetas, tortas y todo tipo de... Ahora picadas también tienen, ahora... Ahora que descubrí que soy visual y kinestésico, ya me estoy imaginando la torta en el visual y la quiero pasar por... Entren a la página www.cateringlosgarcia.com.ar y van a ver todo lo que les puedo ofrecer para todo tipo de evento de su vida cotidiana, momentos especiales, sus hijos, matrimonio, amigos, ¿eh? Y hasta salón, exactamente. Catering Los García, 4771-5000. También agradecer a nuestro querido locutor y asesor, Sebastián Amica, que escribe mensualmente yuquevoz.com.ar, es decir, un boletín del cuidado de la voz, que lo pueden ver en www.yuquevoz.com.ar. Y está dictando ahora los cursos de capacitación para ingreso a la carrera de locución, que se los piden en el ISER, en TEA, además. Así que se pueden comunicar con él al 4725-3482 o por mail a info@yuquevoz.com.ar. Yuke es J-U-K-E, voz, B corta o Z. Muy bien, hicieron este programa. En la operación técnica, Pancho Nover. Conductor, aquí mi querido Santiago Besazo, y quien les habla, Diego Cano. Ha estado con nosotros Eugenia Landajo, y también la información nutricional que hoy no ha podido ser de Mercedes Calatrava. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes que viene a las 18 horas por Radio Sim. Banda de Capital, muchachos, con Iván Sensión a la cabeza. Esto es una banda a nivel internacional.